nuestros sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, en este veranillo que nos está tocando, que bueno, parece que se acaba, pero creo que ya los grandes fríos no van a volver. Esto nos da más fuerza, más incentivo para empujar en el desarrollo de las actividades que son imprescindible que estemos desarrollando, empujando, participando. Ayer hablábamos de la excelente jornada del sábado de la Unidad Popular en referencia a la rendición de cuentas. Y planteamos la necesidad de difundir eso, de llegarle a los compañeros, a los amigos, a la gente que conocemos, para que tengan esa visión desde el campo popular, desde la izquierda, de cómo enfrentar este modelo, este proyecto que se plasma en un presupuesto, una rendición de cuentas, en las leyes centrales que el gobierno va empujando. Y vaya si será importante conocer de esto, aprender de esto, para poder argumentar y para poder comprender también los fenómenos que se van dando. Hoy escuchábamos en el informativo de la mañana a la compañera dirigente del sindicato del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, denunciando algunos de los aspectos más regresivos de esta rendición de cuentas que desnudan este proceso de desmantelamiento y de privatización que se está dando en todas las áreas del Estado. Este criterio de no reponer vacantes, y como decía la compañera, no es que sea una de cada tres, no, ahí había 100 y pico personas que ya no estaban más y no repusieron a nadie. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la base productiva del país, quitando de esa base productiva la presencia del Estado. Pero además, no solo esto planteado en términos abstractos o teóricos, yendo a la práctica concreta. A mí me escandalizó saber que el gobierno ha definido que la inspección a las plantas frigoríficas que atienden el consumo interno va a privatizarse. El Estado sale nada menos que del control de la calidad de calidad y de inocuidad de los alimentos, en particular de un alimento que es base de la familia uruguaya, ya sea en carne picada, en osobuco o en falda parrillera. El Estado sale de esa inspección en el consumo interno, el Estado queda en la parte de exportaciones. Y preguntémonos por qué. ¿Por qué será que el Estado no desaparece, mantiene el control de las plantas dedicadas a la exportación? ¿Saben por qué? Porque el que le quiere comprar carne a Uruguay quiere la seguridad, la certeza de que la inspección es seria, es de verdad, porque defienden a sus consumidores. Y ellos no quieren que se privatice eso. Por eso el Estado se queda. Y decía la compañera, creo que la secretaria general del sindicato, fíjese usted que a partir de ese momento en que se da ese paso, el que abastece el mercado interno va a contratar a su propio inspector. Esto ya es... Bah, sería gracioso si no fuera tan serio, si no fuera tan grave. ¿Qué garantías nos da que el que va a inspeccionar depende en su salario de aquel al que tiene que inspeccionar. Se pierden garantías. Se pierde garantía, en serio. Entonces, esto tiene que ver con una política que obviamente no tiene como centro la seguridad y el cuidado de nuestra gente. Esto tiene como centro esa política de ir desmantelando el Estado para que el capital se apropie de toda la actividad. Con consecuencias muy serias, muy graves, pero esto lo demuestra el mundo. El mundo. Cuando hablamos de calentamiento global, de las consecuencias del calentamiento global, ¿eso alguien puede dudar que tiene que ver con el modo de producción? ¿Con la falta de controles? Anda a pedir al lobo que cuide, al zorro que cuide el gallinero. Es brutal, es brutal. Es muy grave esto. Y el otro día, en esa charla que decimos nosotros, aprendimos y seguimos aprendiendo porque repasamos algunos aspectos que nos interesan. Hay una definición, hay una puesta sobre la mesa de los temas, de los ejes centrales de esta política. Una política de endeudamiento, Entonces, ¿de endeudamiento para qué? Para pagar deuda, ¿no? ¿De endeudamiento para qué? Para favorecer al gran capital. Por ejemplo, el tren de UPM, no el ferrocarril central, el tren de UPM, para hablar en serio, genera deuda por 15 años o 20 años al Estado uruguayo, que pagamos nosotros, pero no pagamos chirola, pagamos mucha plata por año para el tren de UPM, que se hace, obviamente, con un criterio de tirar deuda para adelante. Lo que nos pasa con las PPP, otro camino privatizador. ¿Se acuerdan cuando logramos frenar con el movimiento estudiantil y con los sindicatos la privatización del Hospital de Clínicas? ¿Se acuerdan qué lucha tan importante, que debe ser ejemplo también para otras luchas que vienen ahora? Porque en esa lucha estuvo lleno de calor popular y combativo en el plano de las reuniones estudiantiles, del sindicato de clínicas, de algunas otras agrupaciones sindicales, y estuvo llena de ausencias de aquellos que estaban de acuerdo con la PPP. También de lo que se define con tanta amplitud el campo popular. Y la lucha se dio y se triunfó. Aprendizaje que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Con ese criterio de las PPP, que no fueron invento de este gobierno, se aprobaron en el primer gobierno del Frente Amplio, y se fueron proyectando y se fueron concretando a lo largo de los periodos del Frente Amplio, y ahora siguen, porque totalmente de acuerdo, la coalición multicolor con las PPP. Bueno, ahora las PPP son parte de esa deuda gigantesca, que no figura como deuda, increíblemente, pero que año a año se llevan parte del presupuesto. O sea, la política privatizadora de desmantelamiento del Estado le sale muy cara al pueblo uruguayo. Por eso es que nosotros hemos insistido en este panorama de crisis. Bueno, para seguir con la rendición de cuentas, ¿no? La ausencia total de inversión pública en áreas estratégicas, por ejemplo, en la vivienda. Ausencia total, olímpica del Estado. Se van agotando los discursos. La gente lo que precisa son casas. En medio de un auge de construcción, porque fíjense, el sector económico que ha crecido, lo decía el compañero economista Roca, el que ha crecido y ha crecido sustancialmente, es el sector de la construcción. Y hay dos cosas para reflexionar. Cuando te dicen, el Uruguay no es competitivo, el Uruguay no es caro, el Uruguay es muy caro, qué raro, entonces en la construcción eso no pesa. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? ¿Verdad? Ahí no están los costos. Pero bueno, la ausencia total de inversión pública, decíamos, en áreas estratégicas, que son también no una característica, digamos, es una de las esencias del modelo de país vigente impulsado por la coalición de gobierno y que nos convoca, sin duda, a dar la batalla, a dar la pelea para recuperar espacio y digamos, impedir que avance este proceso de desmantelamiento del Estado que realmente es absolutamente perjudicial para el pueblo. Y hay demostraciones concretas. El gobierno de coalición se ha empecinado en el desmantelamiento de ANCAP. Con el temor de ser reiterativo, bueno, proceso que no empieza ahora, ¿no? Está claro, pero que avanza rápidamente. Y el tema de los combustibles ha sido todo un tema. Y esto me parece que es importante reflexionarlo, sobre todo para aquellos que están reclamando a los gritos que se desmonopolice la importación de combustible y que desaparezca ANCAP. Fíjense en lo que ha pasado con el famoso precio paridad de importación. El mes pasado nos vacunaron, no contra el COVID, con un incremento brutal de los combustibles. Precio paridad de importación. ¿Bajó el petróleo en el mundo? ¿Bajó el dólar en Uruguay? Y nos dicen que bajaron los combustibles. La verdad que es una broma de mal gusto. Después del incremento del mes pasado bajaron 40 centésimos de la nafta. Impresentable. Realmente impresentable. Y fíjense una cosa que no es poco, no se modificó el precio del superbar. O sea que cuando hay una tendencia a la baja en los precios del crudo, precios del dólar, el supergas no baja. O sea, es una manera de empezar a borrar el subsidio del supergas, de incrementar el costo en términos reales. Pero el anuncio de ayer nos parece que es la demostración más palmaria del fracaso brutal de una política que prometió bajar combustibles con un famoso precio de paridad de importación, que tal como lo demostrara la compañera ingeniera Lustanó, es realmente una, no voy a decir que es una broma pesada para el pueblo uruguayo, porque apunta a desmantelar una empresa esencial y no redunda en mejores precios para el mercado interno, tal como lo decía la compañera y lo dice la gente que sabe. Estamos, compañeros, ante un panorama preocupante. Un panorama preocupante porque al mismo tiempo que constatamos estos avances de este proyecto neoliberal que se profundiza y se acelera con este gobierno multicolor, modelo que ya venía de antes, encontramos a veces dificultad para realmente congregar fuerzas que se opongan en serio a este modelo. Y este es el gran desafío de la etapa. Y por eso que convocamos diariamente, nos convocamos a multiplicar fuerzas, a multiplicar nuestra presencia en la calle, a sumar organización, a generar propaganda, a empezar a tener nuestra presencia en ferias, en lugares públicos, con nuestros materiales, con el semanario, con los volantes, y ser parte de las grandes luchas que el pueblo uruguayo tiene por delante. Sin duda, en la batalla en defensa de la seguridad social estamos sintetizando el conjunto de esas luchas. Se terminó el tiempo del aislamiento. Se terminó el tiempo de la espera. Estamos en tiempo de andar, de caminar, de sumar fuerzas, de encontrarnos con los compañeros, de multiplicar la organización, porque vienen tiempos de lucha y para esa lucha tenemos que estar organizados. Nos vamos quedando por aquí y nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.